aportado y colaborado a este crecimiento, no solamente en lo personal, en lo que a mí respecta, sino que además al crecimiento de este proyecto que nació, como generalmente surgen todas las cosas, a través de la curiosidad y el juego. En estos 5 años que han pasado desde que comenzara este proyecto, principalmente hemos transitado a través de los 59 minutos 43 segundos que siempre ha durado nuestro programa, esta emisión. Han circulado muchísimas cosas, muchísimas curiosidades personales, y en el medio hemos conocido y establecido vínculos con un montón de seres luminosos de todo el planeta. El ruido es el mensaje, es la concatenación de muchísimos aspectos que están relacionados, por un lado con la comunicación, por el otro lado con el sonido, y por el otro lado con el hacer radio. Algo que está puesto en jaque, ya que la multiplicidad de voces en determinados lugares se acalla para dar lugar a una voz única, y en otros lados, en otros lugares, en otras partes, se callan las voces únicas y dan paso a muchas voces. Este proyecto surge con la idea de profundizar la multiplicidad de voces, pero básicamente surge a través de la disconformidad y la inquietud personal. Esa inquietud, generalmente, como sostenemos muchos, surge a través de la disconformidad, de no estar de acuerdo con lo que estamos escuchando y empezar a obrar en consecuencia. Cuando generalmente no estamos de acuerdo con algo, queremos sumar una voz a ese no acuerdo. El ruido es el mensaje, surgió a través de esto. No acordar con lo que estábamos escuchando y empezar a tejer redes y empezar a tejer vínculos y empezar a desarrollar no solamente lo que pensábamos a través de lecturas teóricas, algunas otras prácticas, y así nació este proyecto que, concatenado, termina siendo El Ruido es el Mensaje, que es la fusión de otros proyectos colectivos, individuales, proyectos que surgen a través de ideas de otros, y hacemos esta especie de presentación, algo que no es típico ni usual de nuestro proyecto, porque la idea de nuestro proyecto es tratar de llevar la radio al mínimo posible para potenciar el máximo de los recursos. Esa radio que nosotros pretendemos llevar al mínimo tiene que ver con la idea de volver a sugerir a través de un medio electrónico como es la radio, y profundizar el aspecto artístico de ese medio y utilizar a la radio como un instrumento, no solamente de comunicación o formador de sentido, sino que también lo sea en lo artístico. A lo largo de estos años hemos sumado muchas voces que nos han aportado sus trabajos, hemos profundizado en algunas ideas, quizás hemos descartado otras en función de eso. Y este año, y en este momento en particular que está viviendo la Argentina, país de origen del ruido es el mensaje, pretendemos abrir un poco más el abanico y el espectro, abrir más la puerta a otros géneros que comprenden el lenguaje artístico y radiofónico. Por tal motivo es que también nos extendemos en horario. Van a ser siempre 120 minutos variables, donde estarán nuestros colaboradores permanentes y además se suman nuevos colaboradores. Queremos agradecer infinitamente a todos quienes han colaborado hasta este año y agradecer a quienes se suman. Todo un orgullo y un placer compartir espacio con quienes ya están y además con quienes se suman. Como siempre, deseamos que se sitúen en el lugar donde más cómodos se sientan. Si tienen la posibilidad, se coloquen sus auriculares preferidos, se relajen y extendemos nuestra invitación a ser parte de nuestros sonidos. Estimados, bienvenidos nuevamente al Ruido es el Mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. I'm

Me comprometí a no volver a ser cómplice de mi propio aburrimiento. Y para lograr intensidad, ella me ayuda. La parte calles. Como antiguos integrantes de una legión ahora diezmada, ambos volvemos nuevamente a la ruta, sintiéndonos dueños de la cadencia de los héroes negros. El mecano vibra rabioso mientras lo llevo contenido en la zona urbana. Recién cuando dejan de verse los policías electrónicos, los semáforos, hago tronar los escapes, liberando gran parte de la potencia del motor. Exterior día, escena 17, toma 4. Éramos felices en la ciudad. Éramos limpios y felices. Esta gran nube de arena desparramada hasta el horizonte solo nos traerá desgracia, Mabel. Vos y tus ganas de cambiar de aire, de abandonar la casa de tu madre, de abandonar la concha de la lora, ¿qué mierda seguía? Carlos no puede terminar sus líneas. Se siente un forro apurando las tomas mientras los asistentes buscan tras las dunas algún rastro de María. El director está tirado en la silla con los ojos amarillos. Rompen el silencio las navajas de un helicóptero de la policía. Es una mosca temblando frente al celeste eterno del cielo. Éramos felices en la ciudad. Repite Carlos hacia adentro. Los oficiales empiezan con sus preguntas obvias. Las repiten. El mal humor se instala entre el equipo. María no aparece. Cuando era niño, soñaba con ser astronauta. Construía naves de cartón. Pintaba escudos de la NASA sobre mis remeras. Para Maxi fue más fácil. Se lesionó la rodilla y se dedicó a la veterinaria. En la pared quedaron colgados los botines. ¿Yo qué me lesioné? Los policías se van y aconsejan al staff que haga lo mismo antes de que empiece otra noche. María no está allí ni en 10 kilómetros a la redonda. María no está bajo la mesa del catering, ni en los trailers, ni en las escenas incompletas del maldito western polvoriento. Escapé a la cuna, corté los barrotes con el filo del chupete. Por la sábana me deslicé hasta alcanzar el piso. Y desde allí gateé hasta la puerta. De culo bajé la escalera, amortiguando cada paso con el pañal algo cagado. Subí al skate de mi hermano y encaré la calle. Hice escala en la cocina. Saqué una caja chica de Hades. Y cuando ya estaba sorteando la puerta, me agarraron de un brazo. Desde ese día, busqué la calle como si se tratara de León. We'll be right back. Y el whisky, escucho que alguien mete mal un cambio en la calle. La noche es dura y las noticias son malas. Guardo la lejía en el freezer para comerla cuando llegue la inspiración. Que quede claro, esos globos inflados con gas pegados al techo donde hubo una fiesta son mis sentimientos. Se comunica a la población de la nación que a partir de este momento y hasta nuevo aviso, se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas. Por la índole esencial de estos servicios, las infracciones o deficiencias en su prestación quedan incursas en las disposiciones del Código de Justicia Militar, de Seguridad o Policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Esta decisión persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo, y solo está dirigida contra quienes han delinquido o cometido abusos de poder. Con la finalidad de preservar el orden y la tranquilidad, se recuerda a la población la vigencia del estado de sitio. Es una decisión por la patria y no supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninguna militancia cívica ni sector social alguno. Rechaza, por consiguiente, la acción disociadora de todos los extremismos y el efecto corruptor de cualquier demagogia. Todos los habitantes deberán abstenerse de realizar reuniones en la vía pública y de propagar noticias alarmistas. Relación armónica entre el Estado, el capital y el trabajo. Conformación de un sistema educativo acorde con las necesidades del país. Con fortalecido desenvolvimiento de las estructuras empresariales y sindicales ajustadas a sus fines específicos, que sirva efectivamente a los objetivos de la nación y consolide los valores y aspiraciones culturales del ser argentino. Llega a su término una situación que agravia a la nación y compromete su futuro. Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración. En cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado. Una obligación que surge de serenas meditaciones sobre las consecuencias irreparables que podría tener sobre el destino de la nación toda una actitud distinta a la adoptada. Se acaba de dar lectura al acta para el proceso de reorganización nacional y jura de la Junta Militar. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Manos crispadas me confinan al exilio. Ayúdame a no pedir ayuda. Me quieren anochecer, me van a morir. Ayúdame a no pedir ayuda. La televisión se ha vuelto más importante que el abuelo. La televisión es mi abuelo. Hoy mi abuelo explotó. En un cortocircuito general, urbanamente general, la usina neonacional implementó corriente alterna de 330 watts. Y mi abuelo, que también es un televisor, se vio saturado de energía vital, su ojo programático y senil relumbró. Los actores que lo habitan se volvieron supernovas. Mi abuelo estalló esta tarde, mamá, no sé cuándo vendrá. Estará mutilada en el shopping tras la explosión de todos los artefactos de las tiendas neonacionales. El ojo de mi abuelo se reparte en astillas y su cuerpo parece un cajón de frutas de helado, un féretro pobrísimo, con el borde ardiendo levemente. Tras los muros se dejan escuchar los lamentos de las vecinas y los vecinos y sus hijos. Como yo, han perdido a sus parientes. Yo estoy llorando, ahora me doy cuenta. La vida es terrible, muy terrible. Mi papá está trabajando y mi mamá mutilada y la gente aúlla y mi abuelo. Esta tarde. Esta tarde. Mi carne para su goce. Mi orgullo. Para su látigo, mi protesta, para su cárcel, mi infierno, para su Edén, mi amuleto para su suerte, mi locura para sus sueños, mi muerte para su vida. Película sordomuda. El siglo pasado abrí las piernas y tuve hijos. Los dejé en prenda con una yo. Porque ella, en cambio, sabía lo que hacía. Prender velas al santo más expedito para el próximo trabajo. Pensar en hacer monedas de oro para comprar otras de lata. Ella sabía lo que hacía. Señor, Señor, perdona a la que no sabe lo que hace, porque ella, la que adoptó a sus hijos, sí sabía perfectamente, por ejemplo, asesinar sombras que iban a amenazar sus sueños de noche. Cortó en pedazos. El grito final. Ella sabía lo que hacía cuando decía portazos huyendo. En cambio, la solitaria trabajadora a 100 pesos la hora no sabía lo que hacía. Se perdía en sus noches de neblina creyendo en el número de la suerte para ir a encontrar las migas que la conducían al hogar, pero no creyó que jamás se regresa. Vio gemir gargantas y les pidió ayuda. Pero no sabía que en la neblina se pone afónico el sudor. Señor, perdónala, indemnízala. Robaba leche con pestañas de polvo, taconeaba en el piso de madera podrido, con un cigarro, medias rotas, en un punto escondido, las cosía con método japonés para que jamás nadie jamás se diera cuenta. Se arrancaba el pelo en los velorios, contratada para cantar llantos. Se colgaba del ataúd, caía en la fosa y luego sacudía la tierra del abrigo, y se dispersaba entre la procesión rota. Pesada. Derretida. Logro sentir poco. Me mareo. Voy en una balsa inmovilizada. Tengo el peso de la eternidad en cada músculo. Estirada, la carne me arde. Tengo la sangre que me gravita con cada estruendo de la miseria. Vísceras obscenas de la moral y del compulsivo acto de depredar. Navego aterrada. Por debajo nadan cosas. Mi cuerpo retumba. El agua late. Cada ruido es más presente. Giro. Me pierdo en el oleaje. Con un choque de olas, algo viscoso me agarra la cintura. Pasa de punta a punta por mi cuerpo. Se adhiere. Es asqueroso, frío, deja una baba horrenda. Presiona fuerte, jugando con el poco aire que puedo exhalar. Cientos de látigos pulposos se suben a mí. Logro verlos. Son tentáculos. Colmaron mi espacio. Pulsan fuerte cada conquista. Sujetan mis muñecas fuertes y me estiran desde los dedos de los pies. Me asfixio. Los tentáculos retuercen mis tetas, se meten en mi boca, llenan mi garganta con sus extremidades. Suben por mi pantorrilla, se enrollan, son líquidas, flexibles, gelatinosas. Me penetran profundo. Siento las ventosas haciendo vacío. Entran y salen de mí, me curvan, se adentran hasta provocarme arcadas y orgasmos. Una boca enorme emerge, se abre, me agarra la cabeza, presiona fuerte y me sumerge de un solo jalón hacia el fondo del océano. Abajo puedo sentir aire. Una extraña libertad. Se me acercan peces, alimañas enormes, cardúmenes voraces. Se adhieren con sus bocas en mi piel. Son miles, todos succionan. Me besan, me muerden. Mi cuerpo desnudo está siendo devorado. Soy el plancton carnoso de la debacle. Curioso. Desintegrarse en las fauces del apocalipsis. Llamativo. Siempre pensé morir por la boca. Había una vez un príncipe, casa por casa, puerta por puerta, buscando el pie que le cupiera una zapatilla olvidada por una princesa en una fiesta. Justo cuando el reloj de la torre marcó las 12 campanadas que separan a un día del otro. Desilusionadas, las plebeyas sacaban el pie de la zapatilla, no dando con la talla. Hasta que el criado, hastiado ya de la vergüenza, le comunicó a su alteza que el zapato era número 48 y por lo tanto, el ser que buscaban era el Yeti o una vecina importada de Chernobyl. Sugirió que era mejor retirarse a la casa antes de encontrar al espécimen y tener que reconstruir la noche del último sábado, después de 3 botellas de ajenjo y media docena de hongos. Y así, una galera con forma de calabaza o calavera se adentró en la noche rumbo al palacio, mientras en el cielo se dibujaba una uña blanca, que es la mueca de la luna cuando se caga de risa de los que habitan en esta tierra. You're listening to The Noise Is The Message. The Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El uso de auriculares. El ruido es el mensaje.